Autogestival 2016. Convocatoria. Durante 5 días de trabajo y convivencia abordaremos actividades de diagnóstico, vinculación, autoformación, construcción colectiva y festiva. Realizaremos talleres, charlas, mesas de trabajo, actividades artísticas, políticas, culturales y de economía solidaria. Para establecer condiciones que propicien compartir, intercambiar, compilar, difundir, crear y conectar experiencias, metodologías, herramientas, saberes y acciones entre colectivos y personas. Autogestival, noviembre-diciembre 2016. www.autogestival.org.